12:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Tras queda el espacio de política local, nosotros vamos a abrir nuevamente la página de actualidad local para quedarnos con una última hora. Se lo anunciábamos hace prácticamente una hora. Los bomberos tenían que actuar en la jornada de hoy en un accidente de tráfico que tenía lugar en la curva Las Pita, en la carretera A373, en concreto en el kilómetro 29,50. Allí se tenía lugar un accidente de tráfico de un vecino ubriqueño esta mañana a las 10:10 y, como decíamos, los bomberos tenían que intervenir. Es un asunto este del que vamos a informarles a continuación con el jefe del Parque Local de Bomberos, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, actuación, intervención de los bomberos. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, no sé si materiales, ahora lo comentamos. Accidente en la A373, kilómetro 29,5, en la zona de la curva Las Pitas, ¿no? Efectivamente, sí, así ha sido. Cuéntanos. Pues bueno, sobre las 10:10 de la mañana, pues hemos recibido por un transeúnte y inmediatamente el 065 nos daba orden de salida para un accidente de tráfico. Cuando llegamos al lugar del accidente, ya la ocupante estaba fuera del habitáculo del vehículo accidentado. Y bueno, solamente hemos tenido que hacer limpieza de calzada y esperar que la grúa retirara el vehículo de allí. El vehículo estaba fuera de la carretera, en la cuneta le había dado una vuelta y estaba boca abajo, ¿no? Uh-huh. Y nada, la conductora, pues la información que tenemos, pues ha sido leve, salió bien. Y ha sido se la llevaron al centro de salud a hacerle el reconocimiento médico y ahí y leve, no ha habido gravedad ninguna. Entonces, cuando se llega al lugar de los hechos, el vehículo se había salido de la, en realidad el accidente es que el vehículo se había salido de la carretera y había dado una vuelta, ¿no? Exactamente, ha sido una salida de vía con un vuelco, quedando el coche boca abajo, la rueda hacia arriba, ¿eh? ¿El motivo del accidente se conoce? No sé si habéis podido conversar. No se conoce. La Guardia Civil pues está haciendo sus averiguaciones. No lo sabemos, de verdad. Era una joven, ¿no? Me ha dicho. Sí, una mujer aproximadamente de 50 años, vecina de aquí de Ubrique. Y nada más es lo que puedo decir, vamos. Vecina Ubrique, lo que sí es importante que no ha sufrido daños, ¿no?, en la ubriqueña accidente. No, seguro que, porque allí había un familiar y nos confirmó que era leve, que no iba grave. El estado del vehículo ya quizás sí que... Sí, el estado del vehículo ya... Los daños materiales del vehículo, pues sí, imagínate, vuelco y... Vale. Limpieza de carretera que se habrá restablecido nuevamente al tráfico. Imagino que permaneció cortada durante un tiempo, ¿no? Sí, una hora aproximadamente. Una hora aproximadamente, pues ha estado, no ha estado cortada en su totalidad, con un solo carril, con la policía local en principio y luego Guardia Civil de Ubrique, pues dando paso para que el tráfico siguiera circulando. No se ha llegado entonces ni siquiera a cortar el tráfico. No, se cortó 10 minutos, los 10 minutos que la grúa para retirar el vehículo, nada más. Y bueno, limpieza de vía, que es lo que habéis hecho vosotros, los bomberos. Exactamente, una vez que se retiró el vehículo, que por eso hemos tardado una hora en el accidente, porque mientras se hace el atestado y retira el vehículo, luego se hace se limpia la calzada para que no queden cristales y objetos. O aceite quizás o algo así, ¿no?, que pueda provocar otro accidente. Bueno, pues son los datos en torno a esa intervención que llevan a cabo los bomberos de Ubrique esta mañana a las 9:50 para auxiliar en ese accidente de tráfico de una vecina de la localidad en la curva Las Pitas. Nos quedamos con todos esos datos. Pepe Moreno, no hay mucho más que contar, ¿verdad? Te iba a decir si algo más que añadir, no hay mucho más. Que no puedo contar mucho más, ¿no? Pues con todos estos datos sí que nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas atendido y nos hayas informado, como siempre. De acuerdo, gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós.